Music Hit Factory. Mi familia, mi factoría. Representando. Yo soy tu gatita, tu gatita. Así que explota como dinamita. Soy gata y araña. Aráñame el corazón. Quiero yo quemarme tu fuego.